obviamente. Son las 6:00 de la noche. Vamos a oír nuestro himno nacional de la República. Ya volvemos. La Mega. La Mega. La Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. Suena Megaland a esta hora ustedes ya pueden empezar a ver la transmisión a través del canal RCN, también a través de todas las plataformas de las redes sociales de la Mega, y en este momento se sube al escenario Piso 21, una de las bandas más icónicas de la música colombiana, y vamos a oír cómo suenan aquí en Megaland 2022. Y tu mirada me dice que no estás bien, te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te espero. Supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar a una mujer. ¿Cómo? Cuando tú quieras me llamas. Te robo un beso, en una noche lloviendo, mojados terminamos a cien. ¡Hey! Mi piel extraña tu cuerpo, mi boca tus besos, dime tú si me extrañas, ¿cómo lo hago yo? ¡Hey, hey! Me loco por sacarte de esta soledad, darte de esos besos que ya no te da. Tú llama cuando quieras, ya aquí voy a estar. Es un daño. ¿Cómo dice? Es Megaland 2022 a esta hora desde el Parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Para toda la gente que nos oye en cualquiera de las ciudades mega de Colombia, ustedes no se imaginan el show que hay en ese momento en el escenario con los señores de Piso 21. Henao está precisamente en ese momento al frente de la tarima y desde ahí los puede ver, y me imagino que la tarima está a punto de caerse, ¿no? No, hermoso, hermoso, hermoso, y qué show. Y lo que hablábamos hace un ratico, bebé, y es que ya claro, como llegó la noche, sí, las luces y las pantallas toman toda la prioridad, entonces claro, el espectáculo es impresionante. Impresionante. Oye, un poquito de Piso 21. A ver, a ver. Nosotros somos Piso 21 y vinimos a cantar solamente. ¿Les parece? ¿Cuándo? En el Parque Simón Bolívar en Megaland 2022, presentado por Mixana. Pies valientes todos los días, déjalos frescos con Mixana. Este show definitivamente es la locura y ustedes lo están viviendo gracias a la Mega con Speed Stick Stream Block para que el sudor no conspire en tu contra. Piso 21 continúa en el escenario de Megaland 2022. Hace rato, porque ya no me quedaron. Tomo un trago, yo no. Me da por una chica, no te llevo. Se escucha con ser de Dios. La verdad es que te fuiste lejos. Quedé con la cara de pendejo. Tengo el amor que guarda en el pecho. Será de pecho. Con un huevo mirando para el techo. Ya lo hecho, está hecho. Por favor, que alguien me diga. Que se toma para aquí. Tú te fuiste y yo me fui. Tu cuerpo camina solo. El más se fue detrás de ti. Tú no tienes la culpa. Que yo no me acostumbro a estar sin ti. Yo no me acostumbro a estar sin ti. Pero sí voy a olvidarte. Te lo juro por quien quiera. Yo solo es cuestión de tiempo hasta que llegue una más buena que tú. ¿Cómo es, Dim? ¿Cómo? Que lo haga mejor que tú. ¡Vamos, Bogotá, fuerte! ¿Lo dice? Por favor, que alguien me diga que se toma para las penas cuando está el cerebro y el alcohol no ayuda a olvidarme. Recuerdo siempre de ella, he cantado mis rancheras, el alcohol no ayuda a olvidarme de ella, ay, pa' olvidarme de ella. Ya va el Tinder en mi celular y subí una foto pa' que me desmanche, una que esté buena y me ayude a olvidarla, de mi cama no pienso sacar. He cantado mis rancheras, que el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ya. Ay, pa' olvidarme de ya. ¿Cómo nos estamos sintiendo, Bogotá? Hey. Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, te parece el amor de mi vida, alucinante, me gusta el tema, ¿quién lo diría? Te fresca como la sandía, un segundo solo bastaría. Ah, hey, ¿qué? Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tan como pa' meterte el cola. Si necesitas de precio valentino, ya, yo contigo combino. Vamos pa' casa que yo te cocino. ¿Qué? Presa, pato, vino. Tiene un flow bien fino. Dile a tu hermana que estoy, que le doy un sobrino. Y cuando tú quieras me llamar, pa' que estoy on fire. Si quieres nos vamos pa' la playa, un paretico que no falla. Mientras el sol bronceándote, saquemos una de rosé. En bikini que bien te ve, tan bonita como tú, tan bonita y sola, estás como pa' meter, pa' meterte en cola, pues como un déjà vu, te he visto sola, caminando sola, no, arriba, como, tan bonita como tú, tan bonita y sola. Exagera tu belleza, lo merita. Que la Ave María, pues esa gana no se me quita. Que toda la noche invita. Hey, dime tú qué necesitas. Tan bonita y tan solita. Tan duro que me encanta y te veo todos los días, nunca te pierdo de vista. Tú me hiciste para mí, siempre te reconocí. Baby, te quiero cerquita. Que la noche se limita. Tan bonita como tú. Tan sola. Todo el mundo, todo el mundo. Tan bonita hace mucho no estaba acá, Bogotá. Muchísimas gracias por tanto cariño, señores. Vamos, vamos. No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Hey. Y cuando yo te vi, me enamoré de la voz, eso fue el acto. Ahora que estás aquí, aquí, aquí, yo no sé qué pasar en cuenta yo. Y pégate, para que te vea. bailando en la disco, pasando la rico a las 2 de la mañana. Tonadita con su pasta, eso está con nosotros. Pero acabando una canción, su nombre entra en conversación y le cambió la cara. Dice que pa' él la mala. No se le olvida que él le puso los cachos, no pensó en lo que perdía. ¡Eso! Ahora la está buscando, oye, yeah. Está tocando, pero ya no está pa' él. Mandó a decir con los muchachos. Que la vieron tomando en la disco, pasando la rico a las 2 de la mañana. Aquí en Bogotá. Donadita con su pana. Yeah, yeah. De piso 21. Muchísimas gracias. Nosotros somos piso 21. Qué orgullo ser colombianos, parceros, estar acá frente a este público, que Dios los bendiga. Gracias a la Mega, gracias a la gente de allá atrás. Piso 21. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, para arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. La mano arriba, Bogotá. Ay, ay, ay. Tres, dos. ¿Cómo podrá respirar cuando te falte mi piel? Te fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No, no, no, no quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, te fuiste, ¿ves? No va a ser tan, yo te lo juro, no va a ser tan fácil, no. Es difícil, no tengo ganas si preguntan por ti, diré. ¡Uno, dice! ¡Muchísimas gracias! Pero esta vez, mamacita, mamacita, no está fácil la cosa. Como la primera vez, de a la que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Y yeah, volverá como la primera vez, de a la que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Te diré, yo sé que tú también verás. Yo sé que es lo que tú quieres, que yo me desespere y te vuelvo, por favor, no le y déjala que juegue sola. Y sabe que malo merece, ya muere. Esta vez no le haré lo que ella. Ustedes son los bogotanos, fuimos, vamos. Ella conoce solita el camino conmigo. Yeah, volverá como la primera vez. Sea la que vuelva. Ella conoce solita el camino. Dile, ¿cómo podrá respirar cuando te falte mi piel? Yo 21. Si fuiste tú quien se alejó, de tu esta vez no me dolió, baby. No, no, no, no quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque sabes. ¿Cómo lo dices? Como la primera vez. Déjala que no vuelva. Ella conoce solita. ¡Arriba, Bogotá! ¡Muchísimas gracias! Era la que vuelva, yo rompía el camino. piso 21, su presentación a esta hora en Megaland 2022. Definitivamente un fenómeno estos señores. Cami, ¿qué tal? Ay, me encantan. Yo creo que de las personas o de las agrupaciones como más esperadas ha sido piso 21. Sí, ayer estuvieron en el Mañanero. Ajá. Y hablaron de que ellos en el escenario pensaban solo cantar, que para eso era que venían a Megaland, que era un momento muy especial porque ellos han estado en diferentes Megaland y creo que se siente la energía de la gente completamente. Que eso precisamente por lo que demostraron en este show, porque no hablaron entre canción y canción, que uno normalmente dice que el artista llega y anima a la gente, arriba y levanta las manos y no qué. No, estos manes son canción tras canción y a ver si le alcanza una cancioncita más para meter. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tienen tantos éxitos porque, a ver, Piso 21 lleva muchos años trabajando en esto que vemos hoy en el escenario de Megaland. Correcto. Y definitivamente ellos lo dijeron ayer. Nosotros venimos a Megaland a cantar porque no tenemos espacio para hablar. Para hablar nos invitan después a entrevistas. Sí, no, me parece que tiene toda la razón. Y lo estamos viendo, poco han hablado, ¿cierto? Mira, faltan muchísimos artistas. Ajá. todavía tenemos en camino a Ryan Castro, tenemos a Raúl Alejandro, tenemos al Fercho, por favor. Ajá. Mejor dicho, faltan artistas, es lo que viene, así que prepárense porque ustedes todavía los pueden seguir oyendo a través de la radio en todas las ciudades de Colombia, también a través del canal RCN, ahí está la transmisión en vivo, si ustedes tienen un televisor cerquita y quieren ir y mirar y, hey, ¿qué está pasando? Están en alguna parte de Colombia, no están en el parque lamentablemente, pero lo quieren ver, vayan y prenden el televisor, pero también lo pueden hacer a través de las plataformas sociales de la Mega. A esta hora, Megaland 2022, presentado por Durex. En Megaland lo das todo con Durex y también presentado por el Banco Caja Social, su banco amigo que nos acompaña en este evento, tal vez el festival de radio, el festival musical de radio más importante de Latinoamérica, creo yo, el más grande. Yo le quitaría el tal vez y diría que estamos viviendo el festival de radio más importante y lo más rico de esto es que este 2022 tiene un sabor, un sazón diferente. Te voy a decir por qué, porque después de 4 años tuvimos la oportunidad de tener todo esto planeado y no es fácil, ¿no? El clima también es quería hacer de las suyas, sin embargo Fercho salió y dijo, yo me paramo como todos los que están afuera, llegaron muy temprano y ahora vemos a Piso 21 y lo que tú decías, te voy a decir, queda una chica que a mí me encanta que se llama Itza Primera, también queda Nicky Jam, o sea, lo mejor está por venir, así que yo de ustedes me voy y me conecto súper rápido a sea las plataformas de streaming o tal vez a televisión. Bueno, pues eso lo pueden ver dentro de un momentico a través del canal de RCN y también a través de todas las plataformas sociales y me voy a ir ya mismo, es que yo no sé a quiénes tengo en este momento, no sé si hay alguien en camerino en este momento que de pronto nos cuente en qué andan. Por allá está Hugo, está Pecoso, está Talía. Sí, señor, aquí estamos en este momento en el backstage, por acá ya vemos movimiento con la gente de Manuel Turizo también, obviamente se prepara. O sea, usted lo que le quiere decir es que ya viene Manuel y también Turizo. Ryan Castro, que incluso ya tenemos por ahí cositas subidas en redes sociales. Okay. Pecoso. Sí, estuvimos hablando con el cantante del gueto, que se lo llama Carla Mega Colombia. Sí. Mire, solamente faltan por llegar, que no han llegado al parque Simón Bolívar. Manuel Turizo no ha llegado todavía, está por llegar. Sí. Falta que llegue Nicky Jam. Raúl Alejandro, claramente. Víctor Cárdenas no ha llegado. Esos cuatro, ¿no? El resto ya. Fey tampoco, ¿no? Exactamente. I'll be back. Esos cuatro faltan. Estamos pendientes. Ok, estamos vamos pendientes. Vamos al restaurante, nos metemos una cenita y volvemos. Ahí están pisados. Así es, el trabajador. Porque no nos vas a encontrar, amigo. De eso están hablando desde que llegaron, están pensando en comida. ¿Sabes? Primero que Tripas las cogió con los pantalones abajo, ahora que solo comida. Pero ustedes, ¿qué? ¿Solo vinieron a comer? Solo comida. ¿Puedo hacer una pregunta? Ay, no. Sí, fácil. ¿Tú qué sientes por mí? Es una de las bailarinas que está aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Con quién vas a bailar tú? Con Ryan. Y cuéntanos el atuendo que tienen, de qué se trata. Pues quisimos venir lo más gansa posible. Lo más rápido. Y lo está logrando. Sí, yo sé. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú qué sientes por mí? No, nada. Ay, Pecoso, a ver. No. Es como amor a primera vista. Suya cuando ve al Pecoso. Al señor que tiene al. No, está que sale corriendo. ¿Qué era? Muerto Pecoso. No. Pero a veces pasa Pecoso. Yo le voy a dar. Y no le gustan los manes lindos. Yo voy a todas mis niñas de Let Me Dance. Las amo con todo mi corazón. Es mi academia de baile. ¿De dónde es la academia? De Castilla. Medellín. Sí. Muy bien. ¿Qué enseñas ahí? Danza urbana. ¿Pero qué género, qué canciones? Dancehall, hip hop, twerking, de todo. Bueno. Un colectivo únicamente de mujeres. Para cuando quieran, bienvenidos. ¿Por qué? ¿No? ¿Nosotros, cómo así? Sí. Solamente para mujeres y que vamos. ¿Qué quieres decir? No. Todo eso se va a ver en tarima, toda la creatividad. No, ahorita lo van a ver. ¿Por qué solo mujeres? Porque de cierta manera me ha gustado más como empoderar a las niñas. ¡Eso! Y trabajar con mujeres, únicamente. Bueno, mucha suerte. Y si alguien quiere estar en la academia, ¿a dónde se comunica? nos puedes seguir en redes sociales. En Instagram aparecemos como Let Me Dance Academy. ¿Ha salido alguna bailarina famosa de ahí? Aparte de ti. Sí, hay varias niñas que han bailado con diferentes artistas. Sí, tiene que ir a conocerla. Ahí la escuché, me estaba orinando. ¿Qué estaba haciendo ahí, Ryan? Estaba orinando y la escuché. Ryan Castro, estaba haciendo el... Oh, oh, oh, oh. Muy bien, ahí está. Cosas que uno se entera también en ese cuento. Ese baño no es mixto. No es mixto, y en uno de esos está orinando Ryan Castro. No, bien, el pelado, el cantante del gueto se mete a cualquier lado, papi. El cantante del meo. El cantante del meo. Bueno, en un momento les pediremos cambio, compañeros. Cuando lleguen más artistas, sigan a ustedes ahí, adelante. En un momentico volvemos desde el backstage, porque allí también suceden muchas cosas. En un momento también voy a buscar a Henao, que me va a contar cómo está al frente. La gente que está viviendo ya está completamente lleno el escenario. Eso en un momento, porque antes tengo que contarles que con Concentrics estamos presentando Megaland. Join a chill place to work. Concentrics, just be you. Aplica en jobsconcentrics.com. Y también está con nosotros a esta hora Colsubsidio. Colsubsidio, poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Henao, dígame la verdad. ¿Ya está completamente lleno el parque? Bebé, 100% lleno, espectacular este parque Simón Bolívar, con toda la energía de la gente, hermoso. De verdad que sí, estoy viendo algo, DJ Brandy, que yo creo que va a resultar una sorpresa para la gente que está aquí en el Parque Simón Bolívar. ¿Qué pasó? Y es que hay un escenario justo en la mitad del Parque Simón Bolívar. Lo veo en este momento muy iluminado, lleno de muchos colores y muchas cosas, mejor dicho. Me contaron que entra Henao haciendo twerking al final en el show de Víctor Cárdenas. Ay, usted es muy zapo, Brandy. A lo bien, ya, mucha mamá, no te vuelvo a contar nada, no te vuelvo a compartir nada de los secretos del show, listo. Ay, qué mover ese tutú, Henao. Sí, gorda, pero gorda, yo sí vine con el tutú, pero no traje ropa interior, entonces me parece malo como la gente en general, que empiezan a ver todo ese espectáculo ahí. Tremendo show, también hace parte de Megaland, ¿por qué no? Venga, pero le quiero decir algo, yo no sé qué temperatura podemos tener en este momento aquí en el parque. El frío es enorme, pero la calidez de la gente, la energía, ahorita que estaba cantando Piso 21, cuando cada una de las canciones fue algo mágico, definitivamente es espectacular lo que estamos viviendo aquí en el Parque Simón Bolívar. Bueno, hagan sus apuestas. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, pero, ay, a ver, pero de nada, por favor. ¿Tú crees que viene Bles? No me entiendes, que yo sigue. Es que yo ahorita vi unos con unos buzos que decían, o sea, que decía Crew. Pero eso no tiene nada de raro, o sea, puede que esté por ahí. ¿O será que viene? Yo le voy a apostar a Ryan Castro. Camila, ¿quién la apuesta? Yo le puedo apostar, mira, ustedes están yendo por los grandes, pero yo me voy a ir con Itza Primera, que es una de las artistas que les voy contando. Ella me dio la pista que podía abrirle a Rauw Alejandro, o sea, que iba a ir previa a Rauw Alejandro, porque ellos van como unidos. O sea, lo que usted dice es que Rauw Alejandro ya viene. Después me regañan a mí por dañar las sorpresas. Tal vez, tengo miedo, pero sí. Bueno, muy bien. En un momentico también vamos a estar como metidos en el público. Queremos irnos a meter en el público dentro de un instante, a ver qué pasa, a ver la gente qué está sintiendo, qué está pensando. Yo no sé al final cuántas personas más o menos tenemos, ¿son 50,000? Eso era lo que estaba promediado, de que iban a entrar 50,000. Digamos que a lo largo de la tarde hemos visto cómo se va llenando cada zona. Sí. VIP ya está, o sea, les digo, ya queda a nada. Ahí Andy Sarmiento seguramente se va a ir a acompañarnos a hablar con la gente en VIP, pero general, también lo vi de locos. O sea, llenísimo total. Y sabes que es muy chévere que lo estábamos viendo ahorita con Henao, que empiezan a hacer como una sola, ¿cierto? Sí. Y la gente tiene una energía ahí va, tan baja. Ahí va la ola. Se va el otro artista, bebé. Ay, Dios mío. Vamos a ver quién viene. ¿Quién gana la apuesta? Esta paisa de tan solo 22 años. Con 2 años de carrera artística, tiene colaboraciones con Papi Juancho y Mike Towers. Que hoy nos bendiga Dios y el bendito. Music Fest. Presenta en vivo a Blessed. Yeah. se está preparando Blessed en este momento. Normalmente uno pensaría que cuando suena la presentación el artista debería inmediatamente entrar, pero a veces pasan estas cosas. Claro, eso es lo rico de estar en vivo, definitivamente esto es lo que se vive en Megaland. Hay cosas que van a pasar, como el tema del clima, pero correcto, nada ha sido impedimento, Randy, para pasarla delicioso, y creo que nuestros artistas han estado dispuestos a todo. La sensación que se vive en este festival, se los juro, que es de locos. Es que a mí, mira, a mí es esa actitud del Fercho de salir en medio de la lluvia, de emparamarse y decirle a la gente, mire, si ustedes están mojando, yo me mojo con ustedes. O sea, es, ya con eso, o sea, yo después de eso me hubiera podido ir para la casa tranquilo. Ay, no, es que la gente que de pronto dice como, pero ¿qué están hablando? Miren, cuando comenzó Megaland 2022, nos estábamos aquí cayendo un aguacero y dijimos como la entrada era el acústico de Fate, evidentemente. Muchos sí decían, no, eso iba a ser mentira, que porque Fate iba a abrir el opening. Pues sí, hizo un acústico y este hombre no le importó, salió con una carpa de color verde, muy ajá, del merchandising de él, y se unió a la gente se estaba mojando y él dijo, yo también hago mi show. Y no fue ese show, Randy, donde se quedó adentro como la tarima que está cubierta. Él salía y dijo, chicos, yo estoy aquí con ustedes. Entonces, creo que ahí está el éxito de Fercho definitivamente, y porque tiene tantos conciertos, tantas presentaciones sold out, porque definitivamente es un hombre que tiene un carisma impresionante y que mata el corazón de cada uno de sus fans. A esta hora, el concierto Megaland 2022 es presentado por Colombiana, la nuestra. 100 años de orgullo por lo nuestro. En un momento vamos a tener ya a Blessed en el escenario, ya sonó la presentación, ustedes ya lo oyeron, y está terminando de preparar todo para poder ingresar, pues obviamente con todo su set de artistas, uh-huh, y hacer un show espectacular. Yo creo que este es uno de los artistas más esperados de la noche. Él, Ryan, bueno, no es que de aquí en adelante. Cierto que ya uno no sabe, uno dice, a ver, si uno tuviera que clasificar y decir cuál es mejor que otro, uno dice, no, ya aquí no hay nada que hacer. ¿Sabes? O sea, todos son que buenos. Yo creo que es relativo, porque yo creo que va con el gusto de cada uno. Ni que bueno, llames también un artista con una trayectoria impresionante, sí, tiene obviamente un campo desde la época que venía con Daddy Yankee, sí, y los Cangris, y ahora llegan artistas como también Blessed y Ryan Castro, dos panas, dos parceros de Medellín, que la vida los unió desde muy chiquitos y ahora también los une en los escenarios, que ahorita hicieron una gira por los Estados Unidos, sold out todas las discotecas de Estados Unidos, diciendo como que chimba tener estos artistas colombianos, y lo que viene es lo mejor, así que yo a ustedes no me despego ni de la radio, y por supuesto de las diferentes transmisiones que hay en streaming y en televisión. Sí, por favor, no se vayan a despegar. Si ustedes, por ejemplo, van, yo sé que uno un sábado a esta hora de pronto salió con la novia, con el novio, con los amigos, ajá, a comer algo, a tardear un momentico y no sé qué, y van en el carro en este momento, les aconsejo que lleguen rápido a la casa a prender el televisor. Yo totalmente, yo creo que también uno puede dar una fiesta. Yo tuve la oportunidad de cruzar Monetica en el escenario con Blessed y todo su equipo de seguridad. Ya en este momento está arrancando su música. Y Blessed es el siguiente artista que se sube al mejor festival de la radio en Colombia, Megaland 2022. Cuando te vea tu novio no te la crees, ¿por qué? Dile, ¿por qué? y como hicimos el amor en la parte de esta del pan. Se lo vuelve, por favor, yo no creo que esto... Dile, dile. Dime, yo planeo la vida, y aquí en Bogotá no me más escondía. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Vamos, arriba, todo el mundo, una bullita. Arriba, arriba. Que te besa, que te toca, que te pega, que te desnuda, te enloquece, tú eres la leche, tú eres. Cuando te vea tu novio, no te la cree, porque... Dile, dile. Tapamos mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Tapamos mucho, no se estorba la ropa, ropa. Yo soy el que a ti te toca, toca. Yo sé que te gusta, se te nota, nota. Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Que te beso, que te toca, que te pega la pared. ¡Arriba una bulla para el gatito! ¿Por qué? Es lo que tengo, continúo improvisando. Desde Medellín yo ya vengo representando. ¡Arriba! Así ¡arriba! De fácil yo ya me dejo llevar. Yo quiero una bulla de toda la capital. Es el bendito que viene aquí rapeando. A toda la gente ya la viene conquistando. Así lo tiro porque no es en vano. Yo quiero una bulla para pasar bien pagano. El que te besa, que me toca, que me pega la pared. Que te desnuda, te enloquece, tú eres la de quien te ve. Te vea tu novio, no te la cree, porque hace frío y se me va la voz, pero yo lo soluciono con cuentito y arroz. Es lo que tengo cuando se me va el sol. Es el sentido, esto suena maravilloso. Una bullita arriba. Dile. Esto es fácil. Tengo un poquito malita la voz, pero vamos con todo, ¿sí o qué? Es el último bebé, baby, de aquel mensaje. No puedo olvidarme de ti. Tu foto de nudo sé que me malviaje. ¿Cómo? Uno, dime tú, ma. ¿Por qué me dejaste esclavo? Ahora estoy desesperado cuando te pregunto. Por el hino, que se sienta, que se sienta. verte y comerte de nuevo y tenerte encima de mí. Quiero que todo el mundo prenda el flash de su celular. En ese momento que eso se va a volver tendencia global en todo el mundo. Todo el mundo con el flash arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Todo el mundo, arriba. Todo el mundo. Cariño. Que se calentó ese hueputa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Llegó el bendito y se calentó ese hijo de puta. Bogotá, los amo. ¿Cómo? Felo. Dile. My Towers junto al bendito. Oh, oh, vino del ron. ¿Cómo? Bogotá, que se escuche. My Towers, baby. Que más fuerte ve. Gracias a saludar ya. Sigamos, hijo de puta. Qué pista, pa. Este es el remix. Big Soto, de otra shari. Y yo no sé que tú me hiciste. La primera vez que todos son palos, todos. Y ahora en mi mente hay dos problemas. Si estoy con ella, me quedo mejor con vos. Mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba. El cuello te besaba. Repitamos, baby, por favor. Y yo me acuerdo, bebecita, la primera vez que te vi. Yo entrando a mi recámara toda puesta pa. Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con muy. Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí. Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser. Pero la promesa es que tú algún día va a volver duro, puede ser pegado, mami, yo me la y tú tienes algo diferente, baby, a la demás. Será tu manera de hablar, no sé qué será. Pero si va, tú me tienes tan loco. Solo de verte, verte, mami, yo me provoco. Y yo no sé qué tú me hiciste. La primera vez que hicimos el amor. Y ahora en mi mente hay dos problemas. Si estoy con ella, me quedo mejor con vos. Mientras yo... Repitamos, baby, por favor. Me estoy volviendo loco, no sé si estás con una. Estamos lejos, pero no cuida la misma luna. Soy un desastre en el amor, sin duda. Un mentiroso de María, mamacita, qué rico. Te pienso en la ciudad cuando estoy paseando. Tu sexo explícito me está matando. Me tiene mal, me está manipulando. Sabes que te gana. ¿Cómo dice? Y yo estoy loco, loco por la... Si este es un pecado, perdóname Dios. Cuando esté pegado, mami, yo me gane un Grammy. Quiero que tú vuelas, ayúdame por favor, ¿cómo dice? Hey, hey. Y yo estoy loco, loco por la... ¿Y esto qué? Si este es un pecado, perdóname Dios. Cuando esté pegado, mami, yo me gane un Grammy. Quiero que tú vuelvas. Quiero que me hiciste, mami, háblame claro. Que te estoy pensando más de lo normal. Creo que tu beso, baby, a mí me viciaron. El olor de tu perfume. Sin despegarme y hacerte llegar. Después de esa noche te vivo pensando. Y por ti cometo otra infidelidad. Y yo sé que el infierno me está esperando. Y no quiero que pienses que...